Continuamos en la programación local y es momento para presentar a la concejal del Ayuntamiento de Tudela de Juventud y Centros Cívicos, Silvia Cepas. Bienvenida, Silvia. Buenas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En la programación local. Nos llamó mucho la atención y nos gustó una fotografía en la que se vio una reunión de los diferentes concejales y alcaldes de la Ribera hablando de juventud, y es algo que Lo comentamos en Objetivo La Ribera, y quería un poco que explicaras un poco el motivo, porque hemos estado hablando y nos comentabas que hubo una reunión en el Gobierno de Navarra para hablar de subvenciones, tanto de directores de tiempo libre como de monitores, y lo queríais trabajar en modo de La Ribera. Nosotros, desde la mesa de la juventud, los chavales que la componen nos dijeron que querían a ver qué podíamos hacer por el curso de director de tiempo libre, que lo están pidiendo mucho para acampadas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues era un propósito de que este año pudiésemos sacarlo, y justo nos llamaron del Instituto de Deporte y Juventud de Navarra y dijeron que este año se iban a sacar unas becas. Entonces, bueno, pues nos vimos mejor momento que poder aprovechar eso. Y bueno, pues el ver cómo podíamos sacar, porque es verdad que es un curso bastante caro, y entonces, bueno, pues aprovechar esas becas más la subvención que podamos sacar nosotros, y entonces convocamos a Ayuntamiento de la Ribera y hacer cabeza de comarca y poder a ver si entre todos podemos sacar adelante ese curso y juntar a las personas que necesitamos. ¿Qué sensaciones te dio el estar con más concejales o alcaldes de la Ribera? Muy buena. La verdad que cuando lo convocamos era como pues saber qué pasa, ¿no? De qué poder de convocatoria somos capaces de tener. Pero cuando empezaron a confirmar y muchos se disculparon que no podían, pero que en las próximas sí querían estar, con lo cual ya que te digan que va a haber próximas ya es todo un éxito. Y cuando vimos que nos confirmaron 12 y además vino la subdirectora de Juventud de Pamplona, pues la verdad que una gozada, sí, muy bien, muy bien. La verdad que fue todo muy bien, porque era como mucho entusiasmo en la zona, el poder a ver qué podemos ponernos de acuerdo. Y sobre todo ser cabeza de comarca y poder hacer cosas en la Ribera, sí, sí. ¿Crees que Tudela por sí sola puede mover o necesita de la Ribera? Yo creo que necesitamos de la Ribera todos. O sea, hay cosas que Tudela cuenta con una infraestructura, pero nosotros, como por ejemplo en el curso este que te digo de director de tiempo libre, pues no tenemos la gente suficiente, y si en Tudela no somos capaces de llegar a 10, pues supongo que un pueblo de alrededor es imposible. Con lo cual, bueno, pues la propuesta era a ver si podemos llegar entre todos a 15 para hacerlo pues mucho más accesible a los chavales. Entonces la propuesta era para la Ribera, sí, sí. Nosotros en todo momento, la verdad es que cuando propusimos en el equipo de gobierno era de hacer cabeza de comarca, que era uno de nuestros objetivos en el programa. Entendemos entonces que la propuesta es conseguir que 15 jóvenes se formen o bien de director de tiempo libre o bien de monitores. El de monitor, nosotros en Tudela no estamos haciendo la apuesta del, porque queremos el de director, que es el que de verdad nos han solicitado, porque hace años que no se saca, por lo menos los 2-3 últimos no se ha sacado en Navarra. Y el de monitor, que nos lo propusieron los alcaldes de aquí de la Ribera, nosotros no nos importaría encabezarlo, pero no es al que nosotros por el que vamos a apostar. O sea, no nos importaría, desde luego, que si se pudiesen realizar los dos, perfecto. Pero nuestro presupuesto, que contamos con el que contamos, pues sí vamos a apostar por el de director. Entendemos que va a haber como convenios de ayuda entre diferentes localidades, Tudela, el Gobierno de Navarra. Lo que tenemos es, bueno, pues ver cuántos chavales somos capaces de poner en marcha. Y nosotros, como ayuntamiento, sí tenemos previsto en el presupuesto una partida, no muy grande, pero bueno, pues sí, más la beca, que sería de 250 euros, la que hay propuesta por el Instituto de Juventud, pero el requisito es para los 15, o sea, que tiene que ser un grupo de 15. ¿Cuándo se van a poder inscribir los jóvenes que estén interesados? En este mes nos pondremos de acuerdo todos los ayuntamientos. De hecho, me tengo que encargar en mandar que soy yo, además, la que quedamos pues, la semana pasada la reunión. Entonces, es ver en los ayuntamientos las bases, ver que pueden, o sea, si tienen alguna solicitud en su ayuntamiento, y a partir de ahí ver qué ayuntamientos estaríamos dispuestos, y ya sería ponernos todos de acuerdo, claro. Qué bien, qué bien. Sí, la verdad que con ganas, sí. ¿Proyectos? Sí. Pues desde Juventud, que sea, bueno, el objetivo, parto por ahí, de centro cívico hablo menos, porque yo creo que está bastante más asentado, ¿no? La infraestructura está asentada, la historia. Yo creo que en centro cívico acabamos de empezar con el foro de juntarnos cada 2 meses, más o menos, un representante de cada asociación, de todos los centros cívicos, y hacemos una reunión, con lo cual es ponernos cara a todos. Entonces, yo creo que para el objetivo de centro cívico es más el dinamizarlo y ponernos cara y que la gente participe de verdad, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues darle ese empuje de participación. Mientras que en juventud, el objetivo que nos hemos marcado es más el dinamizarlo. O sea, hay que sacar actividades y yo creo que estamos luchando por un plan positivo de actividades y variado, además. Cuando hablas de los centros cívicos, ¿en qué estado te estás encontrando los centros cívicos de Tudela? Bueno, el Estornac se me cae. De hecho, se ha caído un trozo, ¿no? El mantenimiento ha sido, contando que mira cómo me lo he encontrado, falta de mantenimiento. O sea, yo creo que había una falta abandono. De mantenimiento. Sí, o no se ha apostado por ellos directamente. Entonces, yo creo que nuestra apuesta sí es el dinamizarlos y, pues, ha habido un detalle, ¿no? Pues yo qué sé, que antes te comentaba a ti, ¿no? Pues cuando yo llegué y no había wifi en los centros cívicos, era como ¿en serio? O sea, ¿cómo podemos ser competitivos si no tenemos ni wifi? O sea, y eso lo pusimos en septiembre, octubre, el wifi. Quiere decirse que... Exactamente, una serie... O sea, que eso lo cuento como anécdota. O sea, si eso lo he podido hacer justo al llegar, pues se ha podido hacer antes, ¿no? O sea, yo creo que la apuesta ha sido dinamizarlos y los técnicos que tengo estaban antes, ¿eh? O sea, me refiero que no estoy haciendo un milagro. Una de las cosas que a mí me llama la atención es, entras al ayuntamiento como concejal de Juventud y Centros Cívicos, se van dando actos, las fiestas de Tudela, se va pasando septiembre, en fin. Pero una sensación de cómo te encontraste la concejalía, en fin... Pues me encontré, poco... Yo creo que se había apostado muy poco por Juventud y Centro Cívico. O sea, directamente yo creo que se había apostado muy poco. Es como si tienes una asignatura María, de estas que vas pasando y ya está. Creo que cuento con dos técnicos fantásticos y creo que ha sobrevivido gracias a su trabajo y creo que es de valorar. Y, de hecho, porque siempre cuento lo mismo, ¿no? O sea, yo me he encontrado los mismos técnicos... con lo cual, que había. Entonces, a nada que le plantea, con casi el mismo presupuesto, porque tengo poco más que el año pasado, y le planteamos y estamos sacando un montón de actividades, pues yo creo que si apuestas por esa concejalía, yo creo que se pueden hacer cosas muy chulas, ¿sí? Hablamos de la planificación y hablamos de las mesas de trabajo que se están dando en Juventud, ¿no? Nos comentabas que estáis planificando ofertar cursos tanto para padres, adolescentes, como para jóvenes. ¿Sí? Sí, bueno, pues nosotros el plan de actividades nuestra apuesta ha sido por fomentar el plan este de actividades. Creo que, sí es verdad que había una parte de subvenciones, que es donde más se nos ha criticado, ¿no?, de que se había podido quedar o que dejamos vacía o que bajaba o no en presupuestos. Y yo creo que no ha sido así, porque el histórico es que casi todos los años han quedado un 60% descubierto, o sea, no se ha cubierto esas subvenciones. Nuestra opción, nuestra posición es movilizar las subvenciones, porque de verdad se han dado, y de hecho hoy ha salido la de proyectos juveniles de subvenciones, y de hecho sí tenemos presupuesto para eso, pero cuando sacas el histórico y ves que durante muchos años han quedado vacíos mucho, pues hemos hecho el cambio pues yo prefiero sacar actividades y un presupuesto que de verdad vaya a la población, que para septiembre pues tenga 6.000 euros que no me he gastado porque creía que lo iba a dar en subvención y no lo he dado, ¿no? Entonces yo creo que, hemos hecho una apuesta por sacar de forma diferente nuestro presupuesto y yo creo que, a los padres les vamos a ofertar una serie de cursos del cómo afrontar, mi hijo se junta con los amigos de mí, los amigos de mi hijo, cómo me enfrento a eso, o que mi hijo ha empezado a salir y a beber, ¿no? Bueno, yo creo que son orientaciones que a los padres les van a venir muy bien, que yo creo que para hacer o enfrentarnos a la problemática que se nos está dando con los adolescentes y los cuartos, creo que una parte fundamental son los padres. Y entonces, ha sido una de las apuestas. Otra parte va a ser para chavales más jovencillos, que también es control de conflictos, la autoestima, ¿no?, habilidades de comunicación. Y luego, por otro lado, ya más para más mayores, de la Mesa de la Juventud salió el curso de risoterapia y formarse por los chavales que trabajan en asociaciones culturales. Y era como los tres campos en los que nos queremos mover, sí. Bien. Hay un trabajo por delante, ¿no, Silvia? Sí, sí. Porque al final hablamos de que son muchas de las cosas que se pueden hacer. Entendemos también que formas parte de un ayuntamiento, uh-huh. formas parte también de la Ribera de Navarra, de, uh-huh. con esa idea tan bonita que destacamos aquí, con esa idea de sí. juntar a todos pues para hablar un poco de las cosas que se sí. pueden conseguir. Yo creo que la Ribera es, somos todos, o sea, y creo que lo que nos beneficia a uno nos beneficia a todos, y creo que solos tampoco conseguimos nada, pero juntos sí podemos conseguir muchas cosas. Y la infraestructura con la que contamos, pues yo creo que hay que sacarle partido, y mucho más porque muchos que son públicos, con lo cual, claro, fomentarlos, sí, sí. Silvia Cepas trabaja de profesora. Sí. Bueno, pues la, sí, la educación sí, sí. en Navarra está, desgraciadamente, en boca de sí, todos, ¿no? Sí. Una valoración, y no para bien, por cierto. Una valoración que puedes hacer así como profesora, ¿no? Yo creo que al final los perjudicados son los chavales. O sea, yo creo que al final aquí todo el rato se habla de, ¿no?, de oposiciones, de no sé qué, y de, bueno, pues modelo de lingüístico, ¿no?, de euskera, de castellano. Bueno, yo creo que al final los afectados son los niños. Creo que hay que tomar medidas, y yo no lo discuto, pero yo creo que hay que hacer estudios, y que hay que valorar, y que, bueno, pues puedes sacar la línea lingüística que tú creas, pero respetando la otra, ¿no? Yo creo que pueden, de hecho, está el PAI, está, ¿no?, el British, ¿no?, como el Elvira España, está. O sea, yo creo que conviven muchos modelos lingüísticos, y no porque, pero sin desventaja. O sea, no vale que uno esté con 8 niños y el otro con 25, ¿no?, por querer imponerlo. Yo creo que eso no. O sea, yo creo que se puede imponer, pero es que hay tanta inseguridad del, tú lo puedes matricular, o sea, bueno, hacer la prescripción, que está ahora abierta esta semana, en un centro, pero como en el otro no saben qué cole van a poner el modelo, pues igual te lo llevan a justo a uno que tú que pensabas que no iba a ir, ¿no? Yo creo que esas cosas no, porque al final es un niño el que tiene que entrar a la escuela. Entonces, sí, yo creo que ahí se nos olvida, sí. Silvia Cepas, concejal de Centros Cívicos y de Juventud. Hemos hablado de esa reunión de los pueblos acerca uh-huh. de ese plan de director de tiempo libre. Hemos hablado de la planificación en esos cursos, y hablábamos también del estado de los centros cívicos. Pues que sigas con mucho sí. ánimo, porque al Gracias. Final estas sí, cosas sí. son así, es el día a día, sí. ¿no? No, y aparte que tienes mucho trabajo, o sea, y bueno, y compatibilizarlo también es verdad que es muy difícil. O sea, yo reconozco que estar en la escuela y además compatibilizar con reuniones, bueno, que las tengo que hacer, claro, fuera de mi horario escolar, lo que supone que los técnicos trabajan por la mañana, yo estoy libre por la tarde, ¿no? Es como del todo, se complica bastante, pero bueno, hacemos lo que podemos dentro de los márgenes que nos permiten, sí. Lo dicho, que muchas gracias por haber venido a los estudios de Radio Tudela, y cualquier novedad estaremos súper pendientes, sobre todo en estos temas que nos gustó de verdad mucho, que os juntarais, que hablarais, y que entre todos, como bien has dicho, es más fácil de que salgan las cosas. Sí, sí, y de hecho es nuestro objetivo, sí, gracias. Gracias, Silvia Cepas, concejal del Ayuntamiento de Tudela, hoy en la programación local de Radio Tudela. Por cierto, hemos puesto Soldadito Marinero de Fito. ¿Lo dejamos? Encanta, a mí me encanta Fito, sí, sí, sí. Pues con él le ponemos punto y seguido a la programación local de Radio Tudela. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil. Cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido.